El polaco. Solo amor es lo que tengo para ti, pero tú no quieres creer en mí. Yo no sé, tú date lo que siento. Sabes tú que yo por ti me estoy muriendo. Déjame decirte una vez más que tú. Siempre tú. Me.